Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Hoy es julio 21 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Job, estaremos leyendo el capítulo 15, 16 y 17, el libro de los Hechos, capítulo 20, del versículo 1 al 16 y el libro de Proverbios, capítulo 13, del versículo 1 al 13. Espero que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes, que la disfruten. Libro de Job, capítulo 15, versículo 1. Entonces intervino Elifaz, el temanita, y dijo: ¿Ha de responder el sabio con vano conocimiento? ¿Ha de llenar su vientre de viento oriental? ¿Ha de arguir con expresiones inútiles y con palabras sin provecho? Ciertamente tú anulas la devoción y la menoscabas, la meditación delante de Dios, porque tu iniquidad instruye tu boca y adoptas el lenguaje de los astutos. Tu boca te condena, no yo, y tus labios testifican contra ti. Fuiste tú el primer hombre que nació, naciste antes que las colinas. Has escuchado el secreto de Dios para que tú solo te apropies de la sabiduría. ¿Qué sabes tú que no sepamos nosotros? ¿Qué entendimiento tienes que nosotros no tengamos? También entre nosotros hay hombres canosos, hombres muy ancianos, mayores en años que tu padre. ¿Es tan poco tienes el consuelo de Dios y las palabras que se te dice con ternura? ¿Por qué te arrebata tu corazón? ¿Por qué te guiñan tus ojos? Para que vuelvas tu espíritu contra Dios y dejes salir tales palabras de tu boca. ¿Qué es el hombre para considerarse limpio y el nacido de mujer para considerarse justo? Si Dios no se fía ni de sus santos, ni aun los cielos son puros ante sus ojos. Cuanto menos el abominable y corrupto, el hombre que bebe como agua la iniquidad. Escúchame, yo te informaré y te contaré lo que he visto, lo que los sabios nos han revelado sin encubrir nada de lo de sus padres. Solo a ellos les fue dada la tierra, y ningún extraño pasa por medio de ellos. El impío se retuerce de dolor todos los días, y un cierto número de años han sido revelados para el tirano. Voces de espanto resuenan en sus oídos, y aún en la paz vendrá su destrucción. Él no cree que ha de volver al de las tinieblas y que está destinado para la espada. Va errante en pos del pan diciendo: ¿dónde estará? Para que el día de las tinieblas le esté listo a la mano. Le aterra la tristeza y la aflicción, lo abruma como un rey listo para el ataque, porque ha extendido su mano contra Dios y se ha comportado con soberbia contra el Todopoderoso. ¿Por qué embiste contra él con cuello ergido, con el doble saliente de su escudo? Aunque su cara se cubra de gordura y le crezcan pliegues de grasa en las caderas, habitará en las ciudades desoladas, en casa donde vive nadie y el que están destinadas a ser escombros. No se enriquecerá ni le durarán sus bienes, tampoco extenderá su patrimonio sobre la tierra, no escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramas y por el soplo de su boca desaparecerá. No confíe en la vanidad, engañándose a sí mismo, pues vanidad será su recompensa. Ella se cumplirá ante su tiempo, y su copa no estará frondosa. Como la vid dejará caer sus uvas agraces, y arrojará sus flores como el olivo, porque la compañía de los impíos es estéril, y el fuego consumirá las moradas del soborno. Conciben afanes y da su luz a iniquidades, sus entrañas preparan el engaño. Libro de Job, capítulo 16, versículo 1. Entonces respondió Job y dijo: He oído muchas cosas como estas, consoladoras, gravosos sois todos vosotros. ¿Habrá fin para las palabras vacías? ¿Qué te incita a responder? Yo también podría hablar como vosotros, si vuestra alma estuviera en el lugar de mi alma. Yo también podría componer discursos contra vosotros, y vosotros sacudirían mi cabeza. Os alentaría con mi boca, y el movimiento de mis labios traería alivio. Pero si hablo, mi dolor no tiene alivio, y si dejo de hablar, ¿qué ha de ser de mí? Pero ahora Dios me ha agobiado, ha desolado toda mi compañía, y me ha llenado de arrugas, mi debilidad responde en mi propia cara, ha venido a ser testigo y se ha levantado contra mí. Su furor me ha despedazado, pues me aborrece, contra mí hace crujir mis dientes, mi adversario aguza su mirada contra mí. Contra mí ha abierto su boca, como afrenta ha golpeado mis mejillas. Aún se han juntado contra mí. Dios me ha entregado a los perversos, me ha empujado a las manos de los impíos. Yo estaba tranquilo, pero él me sacudió, me tomó por el cuello y me despedazó. Él me ha puesto por blanco suyo. Sus arqueros me han rodeado, atraviesan mis riñones sin compasión y derrama por tierra mi hiel. Abre en mí brecha tras brecha, contra mí arremete como un guerrero. He cocido silicio sobre mi piel y he hundido mis fuerzas en el polvo. Mi rostro está enrojecido por el llanto y sobre mis párpados hay densa oscuridad. A pesar de no haber violencia en mis manos y de ser de mi pura oración, oh tierra, no encubras mi sangre, que no haya lugar para mi clamor. Y aquí que también ahora mi testigo está en los cielos, en las alturas está mi defensor. Mis amigos me encarnecen, mis ojos derraman lágrimas ante Dios. Oh, si alguien llevara la causa de un hombre ante Dios, como entre los hombres y su prójimo, porque los pocos años se van y yo iré por el camino sin retorno. Libro de Job, capítulo 17, versículo 1. Mi espíritu está atribulado, mis días se extinguen, el sepulcro está preparado para mí, no hay conmigo sino burladores, y mis ojos contemplan su hostilidad. Por favor, deposita contigo una fianza para mí, ¿quién me estrechará la mano? Porque has cerrado su corazón al entendimiento, por tanto, no los enalteces. Los que se recompensan denuncian a sus amigos, aún los ojos de sus hijos desfallecerán. Él me ha expuesto como el refrán a los pueblos, ante ellos soy a quien se escupe en la cara. Mis ojos se han debilitado por la angustia, todos mis miembros son como una sombra. Los rectos se asombran de esto, y el inocente se levantará contra el impío. Pero el justo se aferrará a su camino, y el limpio de manos aumentará sus fuerzas. No obstante, volved todos vosotros, venid por favor, pero entre vosotros no hallaré ningún sabio. Han pasado mis días, se han deshecho mis planes, aún los deseos de mi corazón. Ellos convierten la noche en día, la luz está cerca de las tinieblas. Aunque espere, el Seón será mi casa, tenderé mi cama en las tinieblas. A la fosa digo, tú eres mi padre, y a los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Dónde está entonces mi esperanza y mi bien? ¿Quién lo verá? Descenderán al poder del Seol, pues juntos bajaremos hasta el polvo. Libro de los Hechos, capítulo 20, del versículo 1 al 16. Después de cesar el disturbio, Pablo mandó llamar a los discípulos, y habiéndolos exhortado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Recorrió aquellas regiones, exhortándoles con abundancia de palabras, y luego llegó a Grecia. Después de estar allí 3 meses, los judíos tramaron un complot contra él, cuando estaba por navegar rumbo a Siria, de modo que decidió regresar por Macedonia. Le acompañaron Sopater, hijo de Pirro, de Berea, los tesalonicenses Aristarco y Segundo, Gallo de Derbe, Timoteo y Tiquico, y Trofimo de Asia. Estos salieron antes y nos esperaron en Troas, pero después de los días de los panes sin levadura, nosotros navegamos desde Filipos y los alcanzamos después de 5 días en Troas, donde nos detuvimos 7 días. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo comenzó a hablarles, porque había de partir el pan el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el piso superior donde estábamos reunidos, y a cierto joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, le iba dominando un profundo sueño. Como Pablo seguía hablando por mucho tiempo, el joven, ya vencido por el sueño, cayó del tercer piso y fue levantado muerto. Entonces Pablo descendió y se echó sobre él, y abrazándolo le dijo, «No os alarméis, porque su vida está en él». Después de subir, de partir el pan y de comer, habló largamente hasta el alba, y de esta manera salió. Ellos llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Habiendo ido nosotros al barco con anticipación, navegamos hasta Asón para recibir a Pablo allí, pues así lo habían dispuesto, debiendo ir él por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, le tomamos a bordo y fuimos a Mitilene. Navegamos de allí hasta el día siguiente y llegamos frente a Quío. Al otro día, atracamos en Samos y llegamos a Mileto al próximo día. Pero después, Pablo había decidido pasar de largo a Efesio para no detenerse en Asia, porque de serle posible, se apresuraba para pasar el día de Pentecostés en Jerusalén. Libro de Proverbios, capítulo 13, del versículo 1 al 13. El hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el burlador no escucha la corrección. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, pero el alma de los traicioneros hallará el mal. El que guarda su boca guarda su vida, pero al que mucho abre sus labios le vendrá ruina. El alma del perezoso desea y nada alcanza, pero el alma de los diligentes será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira, pero el impío se hace odioso y trae deshonra. La justicia guarda al íntegro de camino, pero la impiedad arruina al pecador. Hay quienes pretenden ser ricos, pero no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres, pero tienen muchas riquezas. Las riquezas del hombre pueden ser el rescate de su vida, pero el pobre ni aún oye las amenazas. La luz de los justos brilla con alegría, pero las palabras de los impíos se apagará. Ciertamente la soberbia producirá contienda, pero con los que admiten consejo está la sabiduría. Las riquezas apresuradas disminuirán, pero el que junta poco a poco irá en aumento. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. El que menosprecia la palabra se arruinará, pero el que teme el mandamiento será recompensado. Padre bendito, te damos gracias una vez más, Señor, en esta mañana, por la vida, por la salud que nos permites tener, Padre. Te damos gracias, Señor, por la palabra que nos has dado en esta mañana, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Gracias por ser un Dios misericordioso con nosotros, por seguirnos cuidando, Padre, por seguir levantándonos cuando nos caemos, por seguir estando allí con nosotros, Señor, cuando más te necesitamos, Padre. Gracias, Señor. Gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, por ser bueno y misericordioso con nosotros, Señor. Amén. Pues amigos y amigas, nuevamente muchas gracias por haber estado con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Quiero darle las gracias a todos aquellos que nuevamente se han suscrito a este podcast. Bienvenidos, esta es su familia virtual, los queremos. Y pues si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia acerca de este podcast, cómo podemos servirlos mejor, pues ya saben que nuestra dirección de correo electrónico es bibliadiaria@gmail.com. Se deletrea las últimas palabras después de arroba, gmail.com. Ok, también nuestra página de internet www.bibliadiaria.org. Es ahí donde nos pueden encontrar, donde se pueden suscribir a este podcast, donde pueden encontrar un poco de links de ayuda acerca de este podcast. Y pues recuerden que si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia o alguna petición especial que quieren que oremos por ustedes, pues no duden en mandarnos su petición y pues con todo gusto y con todo amor estaremos orando por ellas. Ok, sin más yo los dejo. Espero que tengan un día de bendición y recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, estén llenos de bendiciones hasta que sobreabunden. Que el Señor me los bendiga y hasta entonces.